con. Años y muchos meses después del inicio de esta andadura, llegamos al programa 1000 de Pequeño Tanasco. Como siempre, como cualquier otro programa, Roxa Roxae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y hoy a los alaridos, pero un poco más contento, tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco. Arranca la edición número 1000 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite y se seguirá emitiendo de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online, que sea, ya sea directo o en diferido, como les dé la puta gana, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda por milésima vez. Y en este día tan señalado nos ayudan a abrir el programa una pedazo de banda que tuvieron el año pasado el más absoluto de los más excelentes debuts que se puede tener, con un álbum debut. Ese álbum lleva por título Atropos y ellos son los alicantinos Chemosphere. Lo que suena se llama To Reach Beyond y fue el tercer sencillo adelanto a ese, como te digo, excelente y rompedor álbum debut. Chemosphere, una de nuestras bandas asociadas del Levante. Ojito, la de bandas levantinas que tenemos, nos quieren un montón por allá. Pero sobre todo, tienen conciencia rockera, como tú que nos escuchas. We'll be right back. salto mata. Rock.com. Pues no las tenía yo todas conmigo, de que diésemos la fecha en la que iba a ser el programa número 1000, este 11 de junio, y que la pudiésemos llevar a cabo en el día previsto, porque después de todos estos años de andadura, anda que no nos ha pasado a veces que hemos dicho, tal día vamos a hacer tal cosa, y no. Pero nos la hemos jugado y nos ha salido bien, oye. Quien no arriesga no gana, eso está claro. Bueno, antes de nada, en una más que gran idea de Rosa Rosales desde hace unas cuantas semanas, para comenzar a celebrar este programa número 1000, dijo, pues podríamos dedicar el programa a los seguidores de seguidoras y seguidores de Asalto Mata Radio Rock.com, y lo íbamos haciendo pues unas cuantas programitas ya. Ya no me... Fíjate si hace unos cuantos que ya no me acuerdo ni en cuál empezamos, ¿eh? Así lo hemos hecho todos los días y hoy no va a dejar de ser así. Pero claro, hoy es muy especial. Tanto en redes como en la cabecera del artículo que podrás ver publicado hoy a partir de las 9 de la noche, en el cual estará incrustado este programa, esta edición número 1000 de Pequeño Tarnasco, yo he dejado un pequeño texto que voy a proceder a leer. Un texto breve. Que dice así. El episodio número 1000, dedicado a nuestros ternascos y ternascas más acérrimas y acérrimos. Rubén Oteo Rayo, María Maquia Subversiva, Rafael Serrano Rafalillo, Belén y Elías y Alex, de los PR3. Elías de los ratones colorados, que es que lo sabéis seguro, vamos, ya lo sabéis seguro. Y su inseparable Belén. Este programa número 1000 está dedicado especialmente para ellas, para ellos, para vosotros que nos estáis escuchando, porque además nos están mandando mensajes aquí por WhatsApp, tanto Rubén como Belén y como Elías. Pero también se lo tenemos que dedicar a todas las ternascas y ternascos que en estos 6 años y muchos meses de andadura, desde octubre de 2018, pues nos han ayudado, nos han apoyado, nos han escuchado. Y aunque ya no están, porque decidieron irse, pues se les agradece igual. Más que nada porque de bien nacido es ser agradecido. Por supuesto también a todas aquellas personas que nos escucháis, leéis o veis, porque ya sabéis que Pequeño Ternasco es tan absolutamente multimedias que no solamente se nos puede escuchar, se nos puede leer y ver. Pero quienes han estado ahí los 6 años y no sé cuántos meses, 8, 9, 7, me da igual, todos estos años soportando y dar de perola de Pequeño Ternasco, cortes en la red, caídas de los servidores, caídas de la luz, cualquier circunstancia ajena, pero de la cual dependemos cualquier programa que salimos en directo, mucho más en internet, quienes han estado ahí todo el puto tiempo, sin pensar en sí mismos, sino pensando que, joder, esta gente está ahí todos los días, pues nosotros también, ¿eh? Son Rubén, María, Rafalillo, Belén, Elías y Alex. Así que, ole por vosotras, ole por vosotros. Me voy a parar porque se me salta la lágrima. Y a quienes habéis estado, que han colaborado, oye, ahí tenemos una sintonía, ¿verdad? Ahí tenemos una canción homenaje a Bonnie, ¿verdad? Pero que han decidido no estar, aquí os va en agradecimiento. Búscame el bolo, ya sabes cuál, el penúltimo bolo aquí para vosotros, este de todos los ternascos ya. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! ¡Aupai! Y quien no quiera estar, hasta luego, Lucas. Por la razón que sea, pero nuestro agradecimiento por delante. Bien, dijimos ayer que una de las cosas que íbamos a celebrar hoy, que lo podíamos haber anunciado ayer ya tranquilamente, porque ya se sabía, pero nos hacía ilusión decirlo en este programa número 1000, es la persona ganadora, y adelantábamos ayer que era un ganador, no una ganadora, de ese quinto abono con derecho a acampada para los días 11 y 12 de julio, en el Estaca Rock Fest, en ese super concurso Estaca Rock Fest Pequeño Ternasco. Hemos sorteado 5 abonos, 5 con su derecho a acampada, y los primeros 4 de ellos hasta con 50 euros para gastar en la barra, para gastar sin que te cueste dinero. Bueno, pues el quinto abono se sorteó el lunes, coincidió con las últimas cifras del sorteo del cuponazo de la 11, creo que fue, de este pasado lunes 9 de junio, y el ganador ha sido Antonio Pavosa. Pues enhorabuena, Antonio. Y muchísimas, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias para nuestro amigo Juan del Avispero, que se ha encargado de hacer el sorteo. De estar atento a todas las personas que han comentado en estos meses, de asignarles un número, de estar pendiente del sorteo y de comunicárselo. ¡Ole tu pitera! Ya, como estoy hoy tan agradecido, gracias también a David Trovador, de Trovador Urbano, que nos presentó a Juan. Por cierto, Juan, ya has visto que hemos abierto con los que hemos firmado. Hombre, no me mires así, Roxa, que hemos empezado con él porque es una de las bandas que ha traído Juan a bandas asociadas, por favor. Que no me acordaba. Ah, ¿no te acordabas? Pues ya te lo recuerdo yo. Ya te lo recuerdo yo, no pasa nada. Bueno, y otra de sus bandas asociadas, otra de las bandas que ha traído a bandas asociadas el amigo Juan del Avispero, Solo Gaiola, que van a participar, es una de las bandas participantes en ese Estaca Rock Fest, que se va a celebrar los días 11 y 12 de julio en la localidad jirense de Jódar. Sociedad Alcohólica, Envidia Cochina, Porretas, Hamlet, Infector Rey, Benito Camelas, Faco Family, Aguandita, Caos Etílico, La Excavadora, Goma Van Monster, Loncha Velasco, Cthulhu, Tenso Blood Hunter, pero sobre todo esos Gaiola, que es el principal motivo por el cual tienes que entrar al enlace que te vamos a poner para que te hagas con las entradas anticipadas para ese pedazo de festival y pilles esas entradas a toda velocidad. Además, es el título del segundo de los sencillos que hay, los alicantinos, los puncarras que lo están pegando en todo el puto país, los Gaiola, han publicado en este 2025. Gaiola, ATV, a toda velocidad, y este 11 y 12 de julio en el Estaca Rock Fest. ¡Aupa! Me encuentro al peludo que viene goloso. Me dice que tiene, le digo que compro pago la que viene. No te rayes, monstruo. Me miro las manos, me tiro 2 gramos. Me duele la boca de tanta farlopa. Me pongo una copa, me entra paranoia. Empiezo a sudar, voy a reventar. Otro domingo de resaca mortal. Salgo de la cama solo pa' vomitar. Mientras me fumo un paco pa' recordar lo que hice anoche, macho, no salgo. Puede volcar, que ya se ha acabado, no sufra chaval. Miro mis bolsillos y aún queda algo más. Mi madre me dijo, no tiene vergüenza. Mi padre pregunta que haber hecho mal. Yo lo siento, mamá, no estoy yo para hablar. Y como he venido me vuelvo a palmar. Otro viernes salvaje vuelvo a llamar. Medio de yeso me tienen que fijar. Entra bien dentro solo con respirar. Y estamos preparados, el curso se empieza.

con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Disco de la semana en mi coche. Pues ahí va la segunda sección que se nos ha ocurrido presentar en el programa de hoy. Roxa, ¿qué escuchamos? ¿Qué hay en tu coche esta semana para escuchar? No despertes a nadie. Ahí lo tenemos, vuelta y vuelta, el último disco hasta la fecha, porque están a puntito de estrenar nuevo sencillo, los metaleros alternativos cordobeses PR3. Decían de Aradia, no es solo un álbum, es una epopeya sonora que narra una historia ficticia construida en torno al personaje de Aradia. Una experiencia musical que conduce a los oyentes a través del camino que recorrerá la protagonista de esta historia, que surca desde la plenitud de su divinidad hasta la esencia más profunda de lo mortal. Una narrativa poderosa que da forma a una historia que se desarrolla durante los 10 temas o capítulos de este álbum. La banda acompaña este disco con un libreto que hace que la experiencia sea más completa, ya que en él se cuentan e ilustran los detalles de cada capítulo de esta historia, que aborda experiencias humanas universales, desde las más hermosas hasta las más crudas y actuales. Este disco, Aradia, no solo representa una evolución en el sonido de PR3, sino que también es un proyecto profundamente personal para la banda, ya que en la composición de esta historia se mezcla la ficción con experiencias y sentimientos personales, dando así resultado a un trabajo emotivo muy fácil de llevar al terreno personal por cada uno de y cada una de los oyentes y las oyentes. Este álbum refleja la madurez artística de la banda y su búsqueda en la innovación musical. PR3 adentra en un sonido más profundo y abierto a distintas influencias, repleto de potentes guitarras y toques progresivos. El corte número uno de ese disco es precisamente el que le da título y el que estamos escuchando. Aradia, PR3, disco favorito de la semana en el cochecico de Roxa. Sin guerras. Asalto Mata Radio Rock. Serán clásicos. El día menos pensado. El día menos pensado, cualquier día de estos, los F. Los turoleses, los de la ciudad del Torico, primera banda, sin pensárselo ni gota, en sumarse al proyecto Bandas Asociadas allá por los inicios de 2019. De tus recuerdos no se puede comer. Esto que suena es el corte número 4 de los días de palabras muertas, sin nada. Esos temblores te delatan y beber. Que lo vas a tener a partir del día 18 de junio en una nueva versión, en una versión en vivo y en directo, extraída de su directo 10 años de un trago, grabado para estas fechas el año pasado en Teruel. Sin alma. Y en el que, al igual que en el tema en estudio, colabora a la guitarra Colibrí de Los Marea. Sin nada. Bueno, ese 10 años de un trago, que también será un clásico en cuanto se publique cualquier día de estos, repasa en vivo los principales temas de la carrera de Lord de Teruel, y para después del verano se podrá ver esa grabación en su canal de YouTube, pues está programada su publicación para el próximo mes de octubre de 2025. Pero lo dicho, este Sin Nada ya se va a poder disfrutar en su versión en directo a partir del día 18 de este mes. Nosotros te vamos a dejar enlace directo para que puedas hacer el pre-save de esta nueva canción, de este nuevo sencillo de los turolenses F. Sin nada. Que tenían que estar sí o sí en este programa número 1000 de Pequeño Ternasco. Sin nada. No te pueden ver. Casualidad ha sido que los Cebos nos mandaran su nuevo tema precisamente para hoy, que ellos no tenían ni puta idea de que hoy era el programa número 1000 de Pequeño Ternasco. No menos casualidad es este fucking master de en esta edición del programa número 1000 de Pequeño Ternasco. Sabéis que acostumbramos a hacer la sección fucking master los jueves. Pero que el protagonista de hoy, los jueves, nunca puede. Y lo dicho, no teníamos pensado, porque la verdad, Rosa Rosae, lo que teníamos pensado para el programa número 1000 era hacer un programa normal. Lo que pasa que al final, entre pitos y flautas, que si sorteos, que si festivales, que si estrenos de exclusiva, que si nuevas secciones que nos hemos inventado, pues se nos está quedando un programa de lo más especial. Y hace cosa de 10 o 12 días me dicen, oye, ¿puedes hacer una entrevista al Capi? Y yo, claro, pero tendrá que ser el miércoles. Fíjate tú qué casualidad que ese es el 11, es el programa número 1000. Y es que Los Acero, la banda que más suena en Pequeño Tenasco, pues no podía faltar en esta edición 1000. Más si cabe cuando tienen lanzado hace el viernes pasado, cojones. O no, el viernes pasado no, el anterior, hace dos viernes. Que está recién lanzado el crowdfunding para la publicación de su 10º trabajo de estudio. No, trabajo de estudio no, trabajo discográfico. Hace una semanita o así os dijimos que ese nuevo trabajo se va a llamar Tras la Madrugada. Se va a publicar en septiembre. Es aprender a caminar. Mañana, día 12 de junio, se lanza en todas las plataformas digitales el primer sencillo adelanto de ese disco. Pero hoy, today, Pequeño Ternasco número 1000, vas a poder escucharlo solamente aquí. En asaltomatarradiorock.com, claro que sí. Sí, buscando paisajes recordables. Un disco del que ahora Capi nos va a hablar, nos va a contar, bueno, todos los detalles que le dé la gana, claro. Pero lo que sí que te podemos adelantar es que este tema que suena, Más Fuego, va a ser el corte número 9. Y ahora te contamos más cosas porque va a estar Capi en directo al teléfono. Bueno, pues ya lo tenemos al otro lado del hilo. Del hilo, que ya no hay hilo telefónico, me cago en Dios. ¿Qué pasa, Capi? Muy buenas. ¿Qué pasa, Santi? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí en el programa número 1000, como tú. Hombre, menudo honor, me ha tocado ahí, programa número 1000. Pero lo que estaba comentando, fruto de la más absoluta de las casualidades. Bueno, pues eso no lo cuentes, tú di que... No, si ya lo contamos. Que no se ha enterado nadie. Ahora ya tarde. Bueno, lo decíamos hacía unos días ya, la semana pasada, creo que, bueno, este lunes pasado, el anterior, ya dimos cuenta, ya informamos aquí de que ya está en marcha el crowdfunding, que va a ser vuestro nuevo trabajo de discográfico, un disco, esta vez sí, grabado en estudio, lo primero en forma de álbum desde La Muerte Está Echada, porque sí que estuvieron esos dos temas, tanto el Más Fuego que hemos escuchado como el Acaba, el multipremiado Acaba de una vez, que salieron, eran trabajo de estudio, salieron en formato vinilo, primer vinilo de Los Acero, pero en forma de single. Nuevo trabajo que además entiendo que os hace mucha ilusión, han pasado unos cuantos días, ¿verdad?, desde La Muerte Está Echada. Y lo dicho, ya está en marcha ese crowdfunding desde el viernes anterior, no, desde este viernes último, no, desde el anterior. Cuéntanos un poco, Capi, Tras la Madrugada. Pues nada, lo que comentabas tú, fíjate, pues desde que salió La Muerte Está Echada, imagínate, han pasado casi 5 años. Sí que es verdad que hemos sacado, lo que decías, esas dos canciones que sacamos en vinilo. Y pero claro, un disco, aunque es en sí un disco, no habíamos sacado y bueno, la verdad que nos ha llevado mucho trabajo, muchas horas, sacrificio, la verdad ha sido duro, pero la verdad que... Y no pocos obstáculos, ¿eh? Porque... ya te digo, pero... Porque parar, había un plan, se tuvo que deshacer, retomar, cambiar de estudio... Bueno, ha habido muchas vicisitudes, bueno, ¿no? Sí. La verdad que ha sido una cabezonería, incluso sacar... Yo creo que sacar el disco y sacarlo en formato físico pues ha sido también una cabezonería, porque... Pues la verdad que ya sacar discos ya, yo creo que ya es un acto de romanticismo. Joder, pero un acto de romanticismo, heroísmo, estoicismo, optimismo, muchas cosas que acaban en mismo. Que quieras. Y aparte, bueno, lo que hablamos, que si lo vamos a sacar, pues es gracias a esa gente que está colaborando con nosotros en el crowdfunding, que estamos muy contentos porque ya hemos recaudado más de la mitad y, bueno, estamos viendo pues muchas respuestas, sobre todo pues de la gente que más nos apoya y nos sigue, y eso pues nos da mucha ilusión y muchas ganas, porque vemos que vamos a poder editarlo, y además lo vamos a poder editar bien y vamos a poder promoción que se merece. Mira que eres humilde, está diciendo que ya llevamos recaudado la mitad del objetivo del crowdfunding. Es que yo he entrado esta mañana a ver el crowdfunding, ¿vale? Yo entraba esta mañana. A estafardear ahí. Al parcear, claro. Y ponía 78% del objetivo conseguido. Hostia, mira, eso no lo había visto. Pero es que como yo he puesto el enlace, porque en el artículo de hoy de Pequeño Tenasco, cuando aparezca el podcast publicado en nuestra web y en las redes sociales a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, he puesto el enlace para que la gente pueda acceder al crowdfunding. Y como yo ya lo tengo aquí, pues he entrado. Y ahora, de esta mañana... al 78%, ahora mismo que lo estoy mirando en este preciso instante, ya lleváis un 80,75, un 81% del objetivo conseguido. Pues bueno, pues es una muy buena noticia que me acabas de dar, porque yo hace que no lo miro, bueno, lo miré hace un par de días o así. Pero bueno, que sí, que la verdad que eso es muy motivador, pero aparte de todo, pues es que al final, tú lo sabes, si sacas un disco y luego no tienes... para invertir en promo y darlo a conocer y eso, pues tampoco... O sea, que es como un quedarte cojo. Entonces, a ver, hacerse se puede hacer. De hecho, se hace, pero un poco tontada es, sí. Sí, claro que no, tontada no, pero es pena, más que nada, porque lleva mucho sacrificio, lleva mucho esfuerzo. Bueno. La verdad que con este disco pues nos hemos escatimado, o sea, hemos ido a grabar a estudios caros, a mezclado... Pues, o sea, nos grabamos en Tarragona, ya si lo comentamos, que grabamos con Xavi Moreno, que está ahora cantando en La Fuga, que pues bueno, es un crack produciendo y grabando. Y luego, pues imagínate, pues mezclando pues con Iker Piedrafita también, pues otro de los másteres que hay en este país. Sí, así sí, que, de los pesos pesados, ¿eh? De 10 años hasta que, parte. Es una verdadera pasada lo de Iker Piedrafita, sí, sí. Que no hemos querido escatimar y en gastos de grabación y desplazamientos, ya sabes. Pero bueno, cosa que no habíamos hecho con ningún disco anteriormente, o sea. Pero bueno, creo que valdrá la pena y ya con muchas ganas de poderlo presentar. Y bueno, lo que comentabas, y mañana ya estamos ahí ya con los dientes largos, porque ya nerviosos ya para poder enseñar la primera de las canciones que se estrena mañana, pero que hoy vas a estrenar tú en exclusiva, ¿no? Gracias mil. La verdad que cada vez nos pasa más, bien es cierto, pero no deja de gustarnos menos. O sea, es que nos da un gustico tremendo esto de tener la posibilidad de ser los primeros en ofrecer las nuevas canciones de las bandas, sobre todo si son de las bandas asociadas. Claro. Vamos a decir que este crowdfunding, porque obviamente ya va al 80%, pero queremos que se... Ya no solo que se complete, sino que se pueda alargar, ¿eh? O sea, que pueda... variar el objetivo y aumentar. A ver, tiene 6 recompensas distintas de momento. Hay 10 patrocinadores. Bueno, es que no lo entiendo muy bien. Sí, 10 patrocinadores de la recompensa del CD, lo que sería el CD. 25 del pack CD más camiseta. 40 del pack. Espera, que esto lo tengo que mirar bien. Que lleva el CD más el vinilo con las dos canciones, más el CD de La Muerte Estachada, más el CD de Made in Teruel, más pegatina. Luego tenemos el pack sudadera, que lleva todo eso, más una sudadera, tres patrocinadores. El pack sudadera, camiseta, más CD, más todo lo que... A todo esto hay que añadirle siempre una cosa más, ¿vale? A cada una de las recompensas, que tiene tres patrocinadores. Y también hay dos patrocinadores ya del pack más completo y el más caro también, obviamente, que es el pack que... Corazón de acero. Corazón de acero, que lleva el CD, un cuadro personalizado con la portada de Tras la Madrugada, sudadera, camiseta, La Muerte Estachada, Media Interval, el vinilo con las dos canciones, Más Fuego y Acabo Una Vez, pegatina. Bueno, un montón de opciones aptas para el bolsillo de cada quien o para la voluntad de cada cual. Y lo dicho, 80, más del 80% de ese objetivo ya cumplimentado, con lo cual ese disco, tú decías, se va a poder sacar gracias a la gente. A ver, es que vosotros ya habíais hecho el esfuerzo realmente, o sea, porque ya los temas estaban grabados, estaban producidos, el merchan estaba encargado también. Ahora lo único que falta de saber es la cantidad de... Porque lógicamente, cuanta más gente se apunte al crowdfunding, más copias de todo han de salir. Sí, incluso pues el diseño todavía no lo tenemos hecho, pues te puedes permitir hacer un diseño más caro o más barato, más que siempre es más chulo si es más caro, ¿sabes? Pues todo eso. Sí, sí, hombre, con perrica al suflete, siempre se ha dicho. Eso es la realidad. Sí, es la realidad, pero bueno, si tú agarras y apoyas algo y te tienes una expectativa, si te las mejoran, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, bueno, y camisetas, pues vamos a hacer también un diseño nuevo, que pronto también lo anunciaremos. Pues que eso, yo creo que la gente que colabore, pues en lo que se va a llevar, pues aparte de que el buen rollo de decir, hostia, les ayudamos a hacer a sacar el disco, pues aparte que se va a llevar también un material chulo, o sea, la camiseta que estará bien, con diseño exclusivo nuevo. Ahora que dices lo del diseño nuevo, fíjate, el otro día estaba pensando yo, digo, me cago en la puta, digo, si no les he preguntado, pero nunca, yo no sé cuántas veces habremos hecho entrevista ya en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Show, en Asalto Mata cuando el programa se llamaba Asalto Mata, no sé, y he perdido la cuenta cuántas entrevistas hemos hecho. Durante el programa, fuera del programa, en eventos que... O sea, hemos hecho mil historias distintas. Y hay una pregunta que no te he hecho nunca y me vino a la cabeza el otro puto día, tío. Increíble. Increíble. A ver, ya estoy temblando. No, tranquilo, que no es ninguna cosa. No, que es broma. No es ninguna cosa de ponerte en un brete, para nada. Pero, tío, es que es verdad que no te lo había preguntado nunca. ¿Qué cojones es? Porque a mí me da la sensación, yo diría que son flechas cardinales, pero como no están en el sentido de los del norte-sur, este oeste, esas flechas cruzadas en forma de X, pero que parecen unas flechas cardinales, ¿qué es? Cuéntanoslo, Capi. Pues mira, eso te voy a explicar. Yo, la idea... Una flecha prehistórica, ¿sabes? Es la punta es una flecha de... Cogí la silueta de una flecha de piedra, estas prehistóricas. ¿Pero prehistórica qué? ¿Celtíbera? Sí, sería, pues no, sería... Neolítico, pero... Anterior, vale, sí. Vale. De piedra, de estas pulidas de sílex. Entonces cogí una, cogí la silueta y dije, hostia, pues esta sí, esta es una de así en forma de X... Y claro, pues luego ya me di cuenta de que se veían las flechas apuntando hacia afuera, pero luego si tú ves el negativo también ves las flechas apuntando hacia adentro. Claro. Entonces, como esto era un diseño para el disco Sigue Buscando, pues me pareció que era un juego guay, ¿no? O sea, que tú ves las flechas hacia afuera, pero no es más difícil verlas de hacia adentro, ¿no? Y es un poco también lo que queríamos transmitir, o sea, que hay que mirar también un poco para encontrarte hacia adentro. Y así salió la idea de las cuatro flechas. Y bueno, pues que buscábamos un logo, un símbolo que fuera reconocible. Y así ya se ha quedado. Y así se nos ha quedado ya el símbolo ese para todo lo que usamos. Bueno, pues dentro de otras tropecientas entrevistas ya me acordaré de algo que nunca os haya preguntado. Bueno, son curiosidades, que está bien, es una buena pregunta. Pero además que me vino así a la cabeza, no porque estuviste. No, no es porque nunca lo hago. O sea, nunca, yo no me preparo las entrevistas nunca jamás. Lo haces bien. Llamo y me pongo a cascar y el otro cuenta y punto. Pero sí que es verdad que el otro, no sé por qué me vino a la cabeza, digo, ¿y esto por qué cojo? Digo, si no se les pregunta nunca, digo, anda, anda la hostia. Qué cosa mala. Y más que tendrás por ahí, que no, no, no te acordarás mañana. Seguro, digo, hostia, esto seguro que sí, Capi. Pero es que te digo una cosa, es que si no llegas a decir lo del diseño, no me hubiera acordado de hacértela tampoco, ¿eh? Ya, no. Bueno, lo que sí que vamos a hacer, para que no se me olvide, porque además sería el segundo estreno en exclusiva que tenemos hoy y tenemos que darle cabida y que se escuche entero, es ese primer tema que mañana se publicará en todas las plataformas de streaming, tontuning de este de los cojones, pero que primero vamos a emitir aquí en Pequeño Tonasco, en asaltomatarradio.com. Es el corte número 2. Bueno, decir que el corte número 1 es una intro que tiene que ver mucho, que tiene mucho que ver, o que es esa intro sería el antecedente a este corte número 2, que es el que se va a estrenar mañana, que se titula Genocidio, y que bueno, corriendo los tiempos que corren, y vosotros que de este tema no sería la primera vez que habláis, pues ya puede todo el mundo imaginarse de qué va. Sí, es muy bien. Dale, dale, Capi, que ha dado Rosa, que me he sorprendido hasta yo. Que la quería escuchar ya. Que no podía Rosa ya de escucharla. Dinos. No, nada, que es muy evidente, claro, el título Genocidio, pues de qué vamos a hablar. Pues todo el mundo lo sabe. Y eso, bueno, al final, pues, este es el primer tema que hemos sacado y fue el último que compusimos, precisamente porque estábamos con los últimos detalles del disco y dijimos, o sea, tenemos que sacar una canción que hable de esto, o sea, ahora contamos más. Evidentemente este genocidio se refiere a Palestina. We'll be right back. seguimos en este programa, en este episodio número 1000 de Pequeño Ternasco, que nos... A ver, mira, falsa modestia, poca humildad, dime lo que quieras, pero a mí me parece que nos está quedando de puta coña. Yo al menos estoy contentísimo con las bandas que están participando, con las cosas que estamos haciendo y, por supuesto, también con esta sección Fucking Master, protagonizada nuevamente por Acero. Y también no es el único componente de Acero a quien hemos tenido en entrevista, pero sí que ya son varias veces las que nos acompaña Capi, su cantante, guitarrista, compositor, alma mater. Un disco que Roxa Rosa y yo somos de, imagino que las pocas personas afortunadas que hemos podido escuchar ya al completo, y que lo que sí que podemos decir o adelantar, desde luego desde nuestra opinión, que no podemos decir que sea muy objetiva, porque como somos fan absolutos, pues objetivos no podemos ser, pero sí que yo, por al menos, yo soy mucho más de... A ver, soy de Acero desde el principio, como estoy diciendo, pero yo desde el Guillotina hacia hasta ahora, como que me convencéis más. Y entiendo que este disco abarca todo el espectro, todos los tiempos de Acero, todas las etapas. Creo que es un disco para todos los públicos de Acero, de los más del principio, los más del final, los más del medio. Creo que tiene un poco para todos. No sé si es algo pensado o ha salido así, Capi. Bueno, yo no creo que haya sido... Al final sí que es verdad que hemos compuesto, como llevamos tanto tiempo, pues hemos sacado muchas canciones. Entonces hemos elegido las que hemos elegido, pero sí que había más canciones que a lo mejor pues hemos descartado, pues por lo que dices, ¿no? Pues bueno, pues ya no nos queda como queríamos, o está pegado más, ¿sabes? Hemos tenido tiempo para planificar un poco el conjunto. Por eso te decía que justamente pues esta canción es la última que ya teníamos el disco cerrado, pero dijimos, ostras, tenemos que sacar una canción sobre lo que está pasando en Gaza y tal. Entonces pues salió este genocidio y pues la metimos, y es verdad que entronca mucho con los principios de Acero, porque bueno, es el rollo más reivindicativo que llevábamos al principio. Sí, pero yo de Palestina. Yo permíteme, Capi, entiendo, tú ahora me confirmas o me desdices, que para eso estás aquí. Uh-huh. Pero yo entiendo que entronca más con los principios de Acero en cuanto a temática, en cuanto a letras, pero está mucho más adaptada a los nuevos tiempos de Acero. A eso, vamos a decir, a esos, es investigar en nuevos sonidos, en nuevos... Explorar nuevos... Sí, nuevos sonido espacios. Más duro. Sí, como un sonido más tirando al heavy, ¿sabes? Como más duro también, claro, la producción de con Xavi y luego la mezcla con Nike, pues también ha favorecido eso, que hemos conseguido un sonido pues más heavy, ¿sabes? Pero luego también la gente también se va a poder encontrar y les probablemente les va a sorprender, sobre todo a quienes tengan el oído más fino, porque no solamente está ahí que era la producción, también habéis contado con la producción de... ¿Cómo se llama este? El de los desacatos. Pablo Senator, el Dorni Studios, bueno, ha producido también alguna de las canciones. Sí, también hay tres de las canciones que sacaremos que... Ah, mira, yo pensaba que eran dos, fíjate. No, son tres o tres. Son tres de las canciones que sacaremos, están mezcladas por Pablo en el estudio en OVNI, Pablo, que es el que grabó del Sacato. Y luego, pues, las otras con Iker. O sea, hemos buscado ahí, es verdad que no ha sido hecho a posta, pero sí que al final hemos querido taparlo. O sea, que nos pareció al final más que un problema, es que era algo, una virtud, un don, ¿sabes? Una virtud, exactamente, que haya dos mezclas diferentes con dos productores que tienen dos visiones muy distintas del sonido, pero que al final, como los que lo estamos grabando somos nosotros y lo hemos grabado con Xavi, que es el mismo que nos ha producido y nos ha ayudado con los arreglos y con todo, pues al final coge una unidad todo. Y bueno, es curioso, y yo creo que ya te digo que al final podíamos haberlo intentado, pues bueno, deshacer una mezcla y hacer la otra vez que lo mezclara todo el mismo, pero decidimos dejarlo así porque, bueno, pensamos que podía estar bien, y curioso porque son dos ideas diferentes, pero que las dos suenan bien. Es que, por exponerlo así brevemente, es rock bajo aragonés, marca de la casa, marca cero, grabado sí. En Tarragona. producido en Pamplona y producido en Asturias. Sí, sí, es que de verdad que ahora nos hemos ido... Aragón, Cataluña, Navarra y Asturias. Ojo, cuidado, ¿eh? Estamos cuidado. Hablando de que la mezcla tiene que tener su chuchu. Hay que reposarla bien. Pues claro, fíjate que antes lo que hacíamos era... En Queretes. Y bueno, pues ahora luego, bueno, sí que es verdad que la muerte está echada, ya nos fuimos a Zaragoza, ya, sí. Ya abrimos un poco el espectro, pero ya ahora ya ha sido, venga, vamos a repartir todo. Lo de Queretes también tenía su punto porque era Matarraña, pero era también Francia, ¿no? O sea... Sí, también, es verdad. Jean-Pierre, siempre habéis sido muy, muy, muy extensivos, ¿no? Habéis abarcado mucho, sí, sí, geográficamente sí. Hablando. Sí, sí, sí. Bueno, Capi, que se nos ha acabado el tiempo. Y otra cosa que nunca se había producido y no era la primera oportunidad que habíamos tenido era despedir con esto que está sonando. Roxa Rosa, súbelo. Ve a la pierna mandarte ya. El Ala Cascarla, la canción que más suena es Pequeño Ternasco, amigas y amigos, cantada por el protagonista, el invitado de hoy en la Fucking Master. Capi, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy bien, Santi, se me ha hecho corto pronto. Ya te digo yo que si no hay entrevistas de los Acero, Pequeño Ternasco, es que se ha acabado este programa. Es que se ha acabado este programa. Rosa Rosa, en Hola Ramos. Y escucha, ¿dime? Sobre todo enhorabuena por los 1000 programas. No me quería ir sin decírtelo. Pues muchísimas gracias. Nos vamos, Rosa Rosa, corre. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Hala, yo también. Encanto esa transcación a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure, monamures. A la cascarla por ahí, los Acero.